extraño olor que me hace regresar esas cosas que dejé muy atrás, muy atrás. No me arrepiento de haber vivido, o yo fui. No me preguntes por qué me voy, algo me llamó. Gente nueva nacerá la banda. Hoy te empiezo a recordar, la sonrisa se me escapa y no sé, no sé dónde estarás. Hoy te empiezo a recordar, la sonrisa se me escapa y no sé, no sé dónde. Puerta, que estás inspirándome ahí con la risa nueva y la perfecta esperando estar cerca de ti. De ti. No me arrepiento de haber vivido como yo fui. No me pregunten por qué me voy. Algo me llamó. No seré el último que se marchó. Marcho. Luce rojas y amarillas, luce rojas y amarillas, luce rojas y amarillas, apenas puedo ver.